Vamos a llamar a un amigo a que comparta con nosotros el escenario. Con vuestro permiso, quisiéramos que comparta la escuela de calor nuestro amigo Ariel Rock. Al sol, no es un paso, no es un buen paso. Esto es una escuela de calor. Donde tenga que me acerque. De calor. Gracias, Ariel. Divertíos mucho. Buenas noches. Saludos. Ser felices.